Domingo 7 de la tarde, en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis entre Leu, en la bandera central de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Estela Manzano, médica, militante del tema del aborto legal aquí en esta provincia, integrante de la comisión organizadora también. ¿Cómo estás viviendo esto? ¿No tenés ni voz? No, con demasiada emoción, agradecida de que hayan venido tantas mujeres, tantas lesbianas, tantas trans, tantas compañeras, porque en nuestra ciudad jamás se vio algo así. ¿Qué te pasa a vos caminando por estas calles que conocés, por esta provincia que conocés, con todas las dificultades que has tenido en tu práctica profesional, ver a tantas mujeres empoderadas acá, pidiendo por el aborto legal, pidiendo por basta de femicidios? ¿Qué pasa por una persona que vivió, militó y trabajó en esta provincia? Nos da mucha emoción. Veníamos hablando con compañeras que hace 8 años éramos 4 o 5, y hoy ver esta multitud era algo no soñado, impensado. Nada, es la maravilla. Nos falta mucho. Sabemos que el patriarcado es fuerte, que han vallado hasta el hospital, la municipalidad, queriendo presentarnos como peligrosas, cuando en realidad somos las vulneradas. Pero con esta potencia y esta unidad que tenemos, vamos a ganar. Muchas gracias.